Capítulo 30 del 19 de marzo y el 2 de mayo, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Llegué a la calle en momentos muy críticos. Las dos piezas de la calle de San Pedro habían perdido gran parte de su gente y los cadáveres obstruían el suelo. La colocada hacia Poniente había de resistir el fuego de la de los franceses, sin más garantía de superioridad que el heroísmo de don Pedro Velarde y el auxilio de los tiros de fusil. Al dar los primeros pasos encontré uno y me situé junto a la entrada del parque, desde donde podía hacer fuego hacia la calle ancha, resguardado por el machón de la puerta. Allí se me presentó una cara conocida, aunque horriblemente desfigurada, en la persona de Pacorro Chinitas, que incorporándose entre un montón de tierra y el cuerpo de otro infeliz ya moribundo, hablóme así con voz desfallecida. «Gabriel, yo me acabo. Yo no sirvo ya para nada». «¡Ánimo, Chinitas!», dije devolviéndole el fusil que caía de sus manos. «¡Levántate!». «Levantarme. Ya no tengo pierna. ¿Traes tú pólvora? Dame acá. Yo te cargaré el fusil. Pero me caigo redondo. ¿Ves esta sangre? Pues es toda mía y de este compañero que ahora se va. Ya expiró. Adiós, Juancho. Tú al menos no verás a los franceses en el parque». Hice fuego repetidas veces, al principio muy torpemente, y después con algún acierto, procurando siempre dirigir los tiros a algún francés claramente destacado de los demás. Entretanto, y sin cesar en mi faena, oí la voz del amolador que apagándose por grados decía: «Adiós, Madrid, ya me encandilo. Gabriel, apunta a la cabeza. Juancho, que ya estás tieso. Allá voy yo también. Dios sea conmigo y me perdone. Nos quitan el parque, pero de cada gota de esta sangre saldrá un hombre con su fusil. Hoy, mañana y al otro día. Gabriel, no cargues tan fuerte que revienta. Ponte más adentro. Si no tienes navaja, búscala, porque vendrán a la bayoneta. Toma la mía. Allí está, junto a la pierna que perdí. ¡Ay! Ya no veo más que un cielo negro. ¡Qué humo tan negro! ¿De dónde viene ese humo? Gabriel, cuando esto se acabe, ¿me darás un poco de agua? ¡Qué ruido tan atroz! ¿Por qué no traen agua? ¡Agua, Señor Dios poderoso! ¡Ah! Ya veo el agua. Ahí está. La traen unos angelitos. Es un chorro, una fuente, un río. Cuando me aparté de allí, Chinitas ya no existía. La debilidad de nuestro centro de combate me obligó a unirme a él como lo hicieron los demás. Apenas quedaban artilleros y dos mujeres servían la pieza principal. Apuntaban hacia la calle ancha. Era una de ellas la primorosa, a quien vi soplando fuertemente la mecha próxima a extinguirse. «¡Mi general!», decía Adaoiz. «Mientras su merced y yo estemos aquí, no se perderán las Españas ni sus Indias. ¡Allá va el petardo! ¡Venga ahora acá el de estupidor! ¿Cómo reempuja para atrás este animal cuando suelta el tiro? ¡Ah! ¡Ya estás aquí, tripita!», gritó al verme. «¡Toca este instrumento y verás lo bueno!». El combate llegaba a un extremo de desesperación y la artillería enemiga avanzó hacia nosotros. Animados por Daoiz, los heroicos paisanos pudieron rechazar por última vez la infantería francesa que se destacaba en pequeños pelotones de la fuerza enemiga. «¡Ea!», gritó la primorosa cuando recomenzó el fuego de cañón. «¡Atrás! ¡Que yo gasto mala broma! ¿Vio usted cómo se fueron, señor general? Solo con mirarles yo con estos recelestiales ojos, les hice volver para atrás. ¡Van muertos de miedo! ¡Viva España y muera Napoleón!

Yo vi llevar el cuerpo vivo aún de Daoíz en hombros de cuatro paisanos y seguido de apiñado gentío. Don Pedro Velarde oí que había sido completamente desnudado por los franceses, y en aquellos instantes sus deudos y amigos estaban amortajándole para darle sepultura en San Marcos. Los imperiales se ocupaban en encerrar de nuevo las piezas y retiraban silenciosamente sus heridos al interior del parque. Por último, vi una pequeña fuerza de caballería polaca estacionada hacia la calle de San Miguel. Ya estaba cerca de mi casa cuando un hombre cruzó a lo lejos la calle con tan marcado ademán de locura que no pude menos de fijar en él mi atención. Era Juan de Dios y andaba con pie inseguro de aquí para allí como demente o borracho, sin sombrero, el pelo en desorden sobre la cara, las ropas destrozadas y la mano derecha envuelta en un pañuelo manchado de sangre. «¡Se la han llevado!», exclamó al verme, agitando sus brazos con desesperación. «¿A quién?», pregunté, adivinando mi nueva desgracia. ¡A Inés! ¡Se la han llevado los franceses! ¡Se han llevado también a aquel infeliz sacerdote! La sorpresa y la angustia de tan tremenda nueva me dejaron por un instante como sin vida. Fin del capítulo 30.